todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Cambio climático. Las tres últimas décadas fueron sucesivamente más cálidas que cualquier otra desde 1850. Así lo reveló el viernes 27 un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en Estocolmo, Suecia. De esta manera se descartaron los rumores de que el recalentamiento planetario se detuvo en los últimos 15 años. El recalentamiento es inequívoco, sostiene el grupo intergubernamental. La atmósfera y el océano se han calentado, las cantidades de nieve y de hielo se han reducido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero se incrementaron, indicó. Aislados. Mirna Cunningham, presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, pidió al gobierno ecuatoriano rectificar su decisión de explorar el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini. Cunningham recordó que las actividades petroleras en territorio de pueblos en aislamiento voluntario atentan contra el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Convención sobre la Diversidad Biológica, ambos tratados ratificados por Ecuador. Además, es imposible consultar a los indígenas aislados, sostuvo Cunningham en un comunicado difundido el 20 de septiembre. Mujica: necesitamos gobernarnos a nosotros mismos o sucumbiremos porque no somos capaces de estar a la altura de la civilización que en los hechos estuvimos desarrollando. Este es nuestro dilema. Así lo expuso el martes 24 de septiembre el presidente de Uruguay, José Mujica, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En un discurso de 45 minutos, Mujica se lamentó de que la humanidad haya sacrificado a los viejos dioses inmateriales y haya ocupado el templo con el dios mercado. Pareciera que hemos nacido solo para consumir y consumir, y cuando no tenemos, cargamos con la frustración, con la pobreza y la autoexclusión, arguyó. Foro Permanente. La 13ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas abordará como tema principal los principios de buena gobernanza acordes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así lo recoge el informe final de la 12ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, celebrada del 20 al 31 de mayo del 2013 y se encuentra accesible en formato PDF. Pobreza rural. A pesar del buen desempeño económico de la región, la disminución de la pobreza durante la última década ha sido más lenta en las zonas rurales, donde cayó de 62 a 49%. En Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú, más de la mitad de los asalariados rurales que se desempeñan en empresas privadas son pobres. Así lo indica la primera nota sobre políticas de mercado de trabajo y pobreza rural realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Honduras. La orden de prisión preventiva dictada contra Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, es un indicador más del colapso del Estado de Derecho. Así lo sostuvo la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, que afirmó que el Estado de Derecho padece enormes deficiencias desde hace décadas, pero ha sido reducido a cenizas a raíz del golpe de Estado de 2009. Berta Cáceres fue sentenciada a prisión en un juicio por supuestos daños a la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, DESA, que pretende represar el río Hualcarque en territorios indígenas Lenca. Otros dos dirigentes procesados, Aureliano Molina y Tomás Gómez, tendrán que presentarse al juzgado a firmar cada 15 días. Bolivia. El 25 de septiembre se cumplieron 2 años desde que las fuerzas del orden agredieron a un grupo de más de 1.500 marchistas en la localidad de Chaparina, en el departamento de Beni. Todos ellos formaban parte de la 8ª marcha indígena en contra de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio, que aún pretende atravesar el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, Tipnis. El único imputado que cumple una pena es el general en retiro Óscar Muñoz, quien cumple arresto domiciliario hace casi 2 años. Muñoz declaró que durante la intervención él nunca rompió la cadena de mando y que viajó desde La Paz a Chaparina con la única orden de intervenir la marcha. Como señalan varios medios que recuerdan los sucesos, todo esto representa un inobjetable triunfo de la impunidad. Chile. Representantes de los pueblos indígenas de Chile anunciaron que solicitarán la intervención de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, si no llegan a un acuerdo sobre el reglamento de la consulta previa. Los temas claves en controversia se refieren a la afectación directa de los proyectos, cuáles serán las medidas a ser consultadas y el tipo de proyectos a consultarse. Paraguay. Un fondo de $700,000 del gobierno fue retirado por Rubén Quesnel, anterior director del Instituto Nacional del Indígena, INDI, sin que hasta el momento se tenga información del destino del dinero. El fondo tenía como destino aliviar las necesidades de la alimentación, medicinas, vivienda y caminos de 2 comunidades de la etnia Ntset. El caso lo dio a conocer Jorge Servín, director del INDI desde agosto de 2013. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.